interior de movimiento, vivió recién inaugurado Juventud Parler Seur y el cadáver exquisito, compleja mi libro absurdismo y poderoso collage. Cuando callejeros escandalizan la burguesía, toda esta vivió del cementerio Montparnasse. Extraño la música, los escándalos. Tu impertinencia negra irrita al público más diverso. Con la simple persona, más allá de tu guerra propagandista, amigo. Artista como el huevo, poeta ocultista en el cabaret. Tambor francés empieza paralelamente en un poema fonético. Debemos recurrir a la más profunda alquimia de signos en forma de pez. La hipérbole del cine advierte sus dibujos como pedazos insatisfechos sobre la mesa del cabaret Voltaire. El rostro interior.